Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? Bien, está bien. Venga, rompiendo los tempos a la izquierda de la... A la zurda del maestro. Tenemos a la esencia del mal, Pequeño Terrasco. How are you, my friend? La esencia del mal también, como es habitual. Como es habitual también. A la cucha del armero, au pai. Porculizando el programa como todos los sábados. Nosotros no nos enrollamos nada. Estamos en formato ya habitual, sin invitados, sin nada. Pero no nos enrollamos más, sin más preámbulos. Bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. De forma sinuosa y convulsa arrancamos este primer programa de noviembre. Para ello hemos utilizado un tema como Universe, que es el adelanto del disco de mismo título que han firmado los californianos Edge of Forever, Edge of Paradise. Ah, sí, los del filo del paraíso, sí, sí. Ajá. Bueno, un trabajo que verá la luz el próximo día 8 de este mes, una obra que consiste en 10 temas de un hard rock o metal melódico con algún coqueteo, con sonoridades más electrónicas, como habéis podido comprobar, que parece que estábamos en la Coliseum, ahí a todo trapo. Y una banda que está liderada por la guitarra, guitarra de Dave Bates. Qué poco ha sido la colisión. Poco. Y al mundo ha ido, pero a comprar pasteles. Fui una vez y me salí fuera, me pegué la noche fuera. Claro, lo pasé fatal. No te ha tocado currar ahí, ¿no? Yo creo que es la noche más larga de mi vida. Lo pasé fatal, o sea, horroroso. Es la peor noche de sábado que recuerdo. No la recuerdo peor. Noche de sábado, vale. Noche de sábado, sí. ¿Y qué recuerdo? ¿Y qué recuerda eso? Malísimo. Y todas las que no se acuerda, ojo. Lo único bueno que valía más barato el whisky que el agua. Bueno. Bueno, está esta banda liderada por el guitarra Dave Bates y la terciopelada voz de la guapa y exuberante Margarita Monet. Que además, esta niña toca el piano, como bien digo. Como Los Ángeles, angelota ella. Como bien digo, Universe es el título de este disco y se pondrá en circulación la semana que viene de la mano del sello italiano Frontiers Records. Es lo nuevo, como bien he mencionado antes, de Edge of Paradise. Y bueno, arrancamos, recordamos Casimoto ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitiremos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la casa, en la capital del Ebro, pues nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinado online, o bien la plataforma del que tengo a mi zurda, pequeño ternasco, asaltomateradiorock.com. Aprovechamos además para saludar a la peña de la tribu Terasca, que está a la escucha. Tenemos a Silviña, que Silviña, que no falla, que se apunta no siempre falla. Y tenemos a dos de los más nuevos miembros de la tribu, como son Carlos del programa Sobre la Dosis, desde Caracas, Venezuela, escuchando. Opa. Buenos días, madrugador. y tenemos también al amigo Robert Chetos, que también es un poco punk. Vas a escuchar hoy aquí, amigo. Poco, o sea, aquí punk es. Solo actitud sí, pero. Sí. Pero nada más, ¿eh? Bueno, vamos a continuar. Recordar también que tenemos esas redifusiones, Casimoteo. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. En la hora bruja. The Witching Hour. Casimoteo. Casimoteo, he dicho. ¿Tú moteas o moteo? Brum, brum. Ay, recordar. Es que el armero está entrando en años ya. Bueno. Recordar que está ahí rozando el medio siglo. Y claro, el alemán viene a hacerle las visitas pertinentes. Venga, es que esto te iba pasando toda la vida. Venga. Pero cada vez se acentúa más. Sí, eso sí, ahí te doy salón. Exactamente, sí. Y recordar la redifusión de Asalto Mata Radio Rock el jueves a las 5 de la tarde para todo el público del otro lado del charco. Correcto. Bueno, continuamos. Y otro trabajo con Chica al frente, que está más volcado, si cabe, con los sonidos electrónicos o discotequeros. Son los suecos Metalite, una banda que debutó hace un par de años, pero que hemos conocido ahora con este, su segundo trabajo. Un disco que puso en las tiendas la semana pasada el sello alemán de AFM Records y que lleva por título Biomechanicals. Estos chicos del norte están liderados por la voz de Erika Olsson, la morenaza. Sí, que sustituye a Emma Bensing, que no era tan morena, no. Y que fue la que puso voz al debut de la banda. Y la verdad es que Erika no lo hace nada mal. Nuestra muestra de ello, valga, un tema como este que vais a escuchar, titulado Warrior, y que sirve para saber de las virtudes de estos suecos, que responden, como bien he dicho, al nombre de Metalite. Yo también soy modernete. Mira. Chupa. Choice that you got is your own. The wind and sky. Bueno, pues ahí lo teníamos, Biomechanicals, el tema que acabas de escuchar, incluido en... Perdón, Biomechanicals es el título del álbum de ese segundo disco de Metalite, suecos ellos, y el tema que has escuchado, Warrior, guerrero, vamos, está... Warrior, Marranior. Warrior, Marranior, Cochinor. Cochinor. Bueno, pues ahí lo teníamos. Desde AFM Records, lo tenemos ya... a la venta lo nuevo de Metalite. Vamos a continuar con más cosas. Aprovechamos la coyuntura de que el sello italiano volvía a hacernos al sello italiano de Wormhole Death Records. Ah, ¿italianos son esos? Sí. Con ese nombre, joder. Con ese nombre, sí, sí, sí, sí. De Chechenia. Bueno, bueno, pues nos ha hecho llegar de nuevo el disco, el nuevo trabajo de nuestros paisanos, los asturianos Reveal. La banda de Tino Hevia, aquel que montó... El de las gaitas, ¿no? El de las gaitas, sí. Sí, que no es ningún soplagaitas. No. No era ninguna, para nada. Bueno, el caso es que con motivo de su nuevo videoclip nos han vuelto a enviar el disco y es suficiente motivo como para volver a recordarlo. Ha sido realizado el vídeo del tema Path of Sorrow, pero nosotros vamos a poner un tema con el que me quedé con las ganas cuando el disco salió allá por el mes de mayo. El tema en cuestión es el que cierra un trabajo como es Overlord, que es el segundo disco de la banda y el cual posee unas cuantas colaboraciones como las de Derek Sherinian, teclista de Extreme Theater, Chembalbus, guitarra de Orphan's Land, y el vocalista o la vocalista japonesa Saeko, que aquí comparte voces con el flamante Rob Lundgren, vocalista de la banda. It's Only a Show es el título de ese tema que cierra Overlord y es el segundo trabajo de la banda liderada por Tino Hevia, el segundo trabajo de Reveal, y suena así. Ahí los tenemos a Echo y Rod Lundgren metiendo voces a este magnífico tema titulado It's Only a Show. Metal con pitos y flautas, pues. Tal como nos dice la galleguiña desde el chat de la tribu Ternasca, que cómo ha cambiado Tino Hevia. Bueno, pues sí, la verdad es que sí, para bien, ¿eh? O sea, va progresando adecuadamente, ¿eh? Empezó bien, porque empezó bien, con Dark Sun se salía y bueno, y ahora con Reveal, impresionante. Se ha hecho un vocalista de YouTube. Es un youtuber. Se ha echado un vocalista de YouTube. De YouTube, pero era impresionante. No, que no, hace unas versiones acojonantes. Hay cada elemento por ahí. Impresionante. Rolf Lundgren. Felicidades, Tino, que es amigo de esta casa, que vino en sus épocas de Northwind y de Dark Sun. Visitó esta casa a ver si hace lo propio con Reveal y se da un garbeo por Tierra Maña y viene a visitarnos, que hace unos añitos ya que no tenemos contacto físico, el face to face, el birra birra. Venga, Tino, grande, felicidades por este magnífico overlord. Menos mal que has dicho lo de face to face, porque claro, el contacto físico, hombre, ¿qué pasa, truco? Esto es contacto físico. Bueno, bueno, pero... Estoy tocándole la chepa a la esencia del mal. ¿Qué chepa? ¿Qué chepa? ¿Qué chepa? Si yo no tengo chepa. It's only a show, ¿eh? Es solo un show, sí señor. Bueno, pues vamos a continuar con más cosas. No hace mucho poníamos un single de adelanto de lo que es el nuevo trabajo de los canadienses Unleash the Archers. No se dice. ¿Cómo se dice? No. The Archers. El otro día los puse y lo miré, porque es Archers es una de las pocas palabras en inglés que la CH se pronuncia bien. Como che. Unleash the Archers. Un trabajo comprendido en apenas un single de dos temas, dos versiones. La primera, un clásico popular del este de Canadá que ya pusimos en su día. La segunda de esas versiones está extraída de otra banda canadiense, los glamurosos Tis, una banda de hair metal que perteneció o permaneció activa en el último lustro de los 70, grabando su quinto y último disco en 1980. Este Heartless World vio la luz originalmente en el álbum One Night Stand del 79 de estos citados canadienses llamados Tis, y ahora os dejamos con esta metalizada versión firmada por Unleash the Archers, que han incluido en este su nuevo trabajo un EP de dos temas titulado Explorers. Heartless World, la mano de estos canadienses, suena así. ¡Hala, dale! ¡Dale caña de Casimoto! You're a living sin, you're the Harley Quinn in a one-act play. And you've given up, even though you can't say why. So your hero died back in 69, well that's no excuse to go lose yourself in an FM headphone high. World. Ooh, it's a heartless world. Have you had enough? Are you going back to that crazy place? Are you listening? Am I talking to myself? Well, it's sad to say, but it's just that way, and it'll never change, never change. Have you won or lost? You know it's hard to tell. Ooh, it's a heartless world. Ooh, it's a heartless world. Bueno, pues ahí lo teníamos, un list de Archers, su nuevo trabajo, que consiste en un EP, un single de dos temas. El primero lo pusimos hace un par de semanas, y este último, que es una versión de Tease, los glamurosos, glam rockeros, hair metal del, de Vancouver, llamados Tease, y bueno, del cual han hecho esta versión, Heartless Worth, que sepáis que el original salía en la película aquella de Metalhead, la granjera esta noruega, que tocaba black metal, no sé si habéis llegado a esa película. Buena película. ¿Qué película? Sí, sí. No he visto yo esa Metalhead. Película. Metalhead. Va de una tipa, transcurre en una granja de Noruega, la tía perdida en el culo del mundo. Podemos hacer la versión gallega. La versión gallega, tenemos ahí a la Silviña. Pues sí, es una especie de Silviña, que le da el black metal y tal, y... Sí, porque ahí se mueve entre vacas y esas cosas. Además, a Silvia, desde que escucha El Rincón Oscuro, que le está sí, empezando a conocer ya este tipo de bandas. El rollo, ¿no? Sí, sí. Además, las vacas son muy blackers, ¿eh? Van todas de blanco y negro, así es como si llevaran el face painting ese. Body paint. Pero que se pintan en la cara, hostia, ¿no? nunca me había imaginado yo pensar en vacas y en black metal a la vez, ¿no? No me ha venido ahora mismo, yo hasta hace un segundo y medio tampoco. Pensaba ver. Es todo blanco, de negro. Metal, de granjas, de vacas, claro, de silviñas. Es todo de blanco, nuevos, negro, cuero, cuernos. Claro. Curas, iglesias, fuego, todo va relacionado. Bueno, hemos sobrepasado en 3 minutos la primera media hora de emisión. Quasimodo, recordamos ese número de teléfono. Ay, espera que me muero. 976-525-645. Bueno, recordar que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, y luego la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco, alia Esencia del Mal, que lo tengo aquí a mi zurda y que él mismo lo va a decir. Venga, va. Así. Asaltomatarradiorock.com. Quasimodo, no hagas guturales por encima de tus posibilidades, que luego te mueres. No, antes me salían muy bien, ahora ya. Es que me acabo de endiñar un bocadillo. Vale. Y ahora no. Bueno, seguimos saludando ahí en activo. Chitos de Madrid, Chetos, el Chetos. Carlos desde Venezuela, nuestra galleguiña habitual ya. Muy bien. Mutal, como nos pone tal cual el heavy Mutal en todas sus vertientes, sí señor. Bueno, vamos con más cosas. Lo que tenemos por aquí, seguimos con más chicas al frente, para que luego digan por ahí que esto del metal y el rock and roll es solo cosa de machotes. Solo tienen que venir ahora mismo al estudio y comprobarlo. Claro, exactamente. Esta vez endurecemos las sonoridades a seguir y nos vamos con el metalcore de unos belgas que responden al nombre de Spoil Engine, una banda que me ha sorprendido muy gratamente, para no ser muy seguidor que soy del género este, y que están liderados por la voz de Iris, una morenita, menudita, guapa, así la ves hace poquita cosa, pero que luego te sorprende con un despliegue de tonalidades que aturde al más pintado. Desde las voces más limpias y cristalinas a los guturales más aguerridos es los que suelta esta chiqueta llamada Iris. Renaissance Noir, o Renaissance Noir, no sé cómo se pronuncia. Renaissance Noir. Noir es el título del que hace su quinto trabajo de estudio. Verá la luz el próximo 15 de noviembre de la mano del sello Arising Empire. Y de dicho álbum nos adelantamos un tema que trata de una actualidad de lo más candente en este país, Riot. ¿Nos vale para conocer el poderío de estos belgas llamados Spoil Engine? Get together here. We need a riot. We are the slaves. It's tope. A tope y no desde la COPE, sino desde aquí, desde Radio Mai. Cuando pasamos 9 minutos de las 39 minutos de las 2 de la tarde, hemos escuchado Spall Engine desde Bélgica. Renaissance Noah es el nuevo disco de estos belgas, del cual hemos extraído el que es su primer single y tema que abre su dicho trabajo, Riot, Revuelta. Bueno, pues vamos, nos adentramos en las lúgubres tierras del thrash black con una banda que se formó en la escena extrema de Rumanía. Extremaña. Extremaña que... La chuleta es lo que tienen, ¿eh? Y la vista de los ojicos del armero, que cada día los tiene más. Yo ya te digo que más te hecho polvo. Que te pongas el zoom, pero no. Extrema y dura. Extrema y dura, sí, sí. Pero señor, de Rumanía, también gente dura en Rumanía también. Lo que pasa es que están todos aquí. Están aquí todos. La despoblación. La despoblación rumana. Se han venido aquí al epicentro de Europa. Ahora se ven un poco menos rumanos, creo yo. Por lo menos por Aragón. Es que ahora ya son rumaños. Son rumaños, claro. Que ahora ya no se lleva el chándal tanto y por eso no... no sé. Oye, yo voy el chándal y a mí no me van a confundir con un rumano nunca. Bueno, pero... pero ya me sabe usted, ¿no? Pues eso. Una banda que se formó en la escena extrema de Rumanía, mediada la década de los 90, como un proyecto de un solo tipo, que era el guitarra Vlad Nesteriuk. Joder, Vlad. Algo... Menudo nombrecito. Algo, sí, muy de allí, muy de Rumanía, sí, sí. Muy de los Cárpatos. Muy de los Cárpatos, sí. Es como José aquí. Es como aquí, como José, Ángel, Maripili. ¿Cómo se llama el sitio eso? Transilvania. Bueno, apenas se editaron dos maquetas en aquella época y desaparecieron hasta el año pasado, que volvieron con el que es su primer disco largo. Apenas un año después nos dejan su segunda obra, una obra de metal realmente desquiciante y malévolo, titulada Live Raw and Relentless. Un disco que ya lleva un tiempo en el mercado, ya que salió a primeros de año de la mano de un sello paisano de la banda, como es Love Rage Records. Sí, que lleva un tiempecito, sí. Os dejamos con un tema cargado de diferentes tempos y atmósferas malignas, como es este Devilish Wish. Total novedad. Todo. Un tema que nos vale para conocer a esta banda rumana llamada Mercy's Dirge y que suena así como vais a escuchar. A ver. Le da el play Casimoto y ahí los tenemos desde tierras rumanas. Ahora sí, Mercy's Dirge. Yeah! Bueno, pues ahí lo teníamos, estos belgas llamados Mercy's Dirge, Live Raw and Relentless, es el título de este, su nuevo disco. Belgas, pero no has dicho belgas. Rumanos. Ah, sí, perdón, rumanos, belgas eran los anteriores, eso. Perdón. Fe de Ratas, o de Erratas. Buen grupo, Fe de Ratas. Los tuvimos aquí en su día, de verdad. La última de cuando tocaron teloneando a la Polla Records en el canal 44. Ahí estaba aquí la esencia del mal en esa noche sempiterna haciendo de segurata. Y estuve a punto de llevármelos a tocar a México, a los Fede Ratas. Lo que pasa es que no salió al final, pero ya teníamos los carteles preparados, el lugar y todo. Pero Evaristo y sus chicos, los punkis. Que hablan en contra del capitalismo, pero que te cobran 40 eurazos la entrada y te cobran 10 euros el litro, ¿eh? Cuando un grupo punky tendría que cobrar 10 euros calimocho incluido, o sea, la consumición calimochito, ¿eh? Porque ya, no, tiene que ser así, si no, ¿qué punky es ese? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Que no tienen derecho a cobrar bien, ¿o qué? No. Hombre, pero predica, o sea, cumple... Cumple lo que predicas, si no... Cumple lo que predicas... Es que sabes lo que tenía que hacer lo mismo. Quieres que no estar encima de un púlpito, ¿no? Claro. Estar ahí en un escenario ante un montón de gente. ¿Por qué no hacen lo mismo en misa? ¿Por qué no cobran para los católicos? Claro. ¿Qué cojones tenemos que estar pagando nosotros las misas, las iglesias y... Exactamente. Y 13 millones de euros del contribuyente al mes para la puta iglesia. Que cobren entrada. Saludamos a Javi Biota, que acaba de hacer acto de presencia también. Ah, este era el que decía, abra por favor. Y David, que también saluda, que también ha hecho acto de presencia. Ahí estrenando camiseta de Judas Priest. Saludo papal del amigo Biota. La camiseta de aniversario del Defenders of the Faith. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Devilish Wish es el tema que has escuchado y que viene incluido en este Live Raw and Relentless de Mercy's Dirge. Y bueno, 3 años hace que nos quedábamos atónitos con el debut de unos australianos que supieron llevar perfectamente la fusión de los sonidos extremos y melódicos con una elegancia propia de las mejores bandas de progresivo. Desde Melbourne llegaban con fuerza y podemos confirmar ahora que para quedarse. Unos tipos llamados Messiah, su nueva obra, a la que han titulado Mask of All Misery, es el segundo trabajo de los australianos y lo lanzará al mercado el próximo día 15 de noviembre el sello Mascot Records, en un trabajo que es comestible de cabo a rabo, ¿eh? No, el rabo el no rabo, me lo voy a comer. No hables de comer rabo, que no somos de comer rabo, que ya está. Ya está pues bien. Pues ya está el bien rabo, con el pues rabo. El rabo de toro está cojonudo. Yo que quieres que te diga. Así estofadito, la verga, con salcha. La verga. La verga. ¿Cómo, la verga. ¿Cómo me gusta la verga de la vaca? Oye, yo le quería dedicar esta canción a Des, porque ayer fue su cumpleaños. Nos está informando aquí que está con resaca. Cruda. Lo tenemos en la tribu ahí. Con la cruda, pero claro, hablando de comer rabos, ahora no sé yo si está bien. Está bien que le dediquemos la canción. Bueno, Des es de comer rabo o no es de comer rabo. Yo sí, a mí me gusta el rabo de toro, que es lo único que me gusta de, pues eso, un rabito de toro estofado. Ahora te vas a comer un kilo, pero no, un kilo carne deshuesada, hombre. Se ve, claro. A mí me gusta con su hueso y su todo, ¿eh? Sí, o sea, a ver que... Pues luego me das una chupada a la calva. No, sí, hombre, eso sí. Pero ojo que está sudando ya peligrosamente. Por eso, saladico. Qué bueno. Qué rico. Bueno, ay. Lo dicho, estamos hablando de Messiah, su nuevo disco. Mask of All Misery. ¿Te crees que se puede trabajar en estas condiciones, señor Kashimoto? He trabajado peor. Has trabajado peor, ¿no? De lunes a viernes todos los días, toda la semana, ¿no? Bien. La verdad. Por ejemplo, y encima la fresca, ¿no? Sí. Mucho pollo suelto. Mucho pollo. Y no hablamos ya de pollas. 15 de noviembre saldrá a la venta de la mano de Masco Records. En un trabajo que, como he bien dicho, es comestible de cabo a rabo, ¿no? Que sí, venga. Y no está... Daría igual poner nada, cualquier estamos tema. Estamos en un campo pollas, pues hay que comer rabo. Hay que comer rabo, venga. Y el que os vamos a dejar es este In the Final Hour. Así que, muchachotes senderistas, abran bien las orejas y no el agujero del culo, por si acaso, porque estamos probablemente ante uno de los mejores trabajos de metal moderno de este año. Y lo han firmado la gente de Messiah. No! Bueno, pues hoy lo teníamos, Mask of All Misery, la máscara de toda miseria. Está, es el título del segundo álbum de estos tipos. Y estos tipos llamados Messiah y de In the Final Hour, en la hora final, es el tema que acabas de escuchar. Impresionantes, muy grandes estos Messiah, que ojito, el 15 de noviembre que saldrá de la mano de Mascot Records, porque es un discazo como la copa de un pino. A todo aquel que le va el metal así modernete, tío, melódico, con partes extremas y tal, va a gozar de lo lindo. Vamos, desde Almería llega una banda de metal totalmente poderosa. Aglutinan influencias como los Pantera más rabiosos o los Motor Jesus más alcohólicos. Sludge, Stoner, Thrash, Rock and Roll Guarro, llámalo como quieras, tío. Han venido para patearte el culo y lo hacen de forma independiente. Un disco debut que te volará los sesos, al que han titulado Into the Vacuum. Un álbum de 8 temas que están compuestos para montar la revolución de la noche, procedente del mismísimo infierno. Y no te des la vuelta ignorándolos, pues te puedes llevar una puñalada en la espalda, ya que así se titula el tema que os dejamos de estos almerienses llamados Zeit y de su debut Into the Vacuum. En la aspiradora. ¿Ah? Esto sería dentro del vacío. No, pero bueno, a la aspiradora se le dice también así, vacuum. Ya, vacuum, pero bueno, la traducción, la frase es dentro del vacío. Traducción ternasca, en la aspiradora. La aspiradora, pues en la aspiradora. El que aspira, el que... Bueno, pues os dejamos con Stuff in the Back, puñalada de la espalda. Desde Almería, atento a estos tipos llamados Zeit. Fire! Damn it, left and don't you fail! Stuff in the back, o lo que, como aquí decimos, puñalada trapera. Una puñalada trapera, traición en la puta espalda. Así se titula el tema que has escuchado, incluido en Into the Vacuum, dentro de la aspiradora. Y que lo han firmado los almerienses Zeit, ¿vale? Nos hemos sobrepasado en 4 minutos el meridiano del programa, Casimoto. Mal, muy mal. Recordamos ese número de teléfono. 976-5256-45. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Tornasco, que si a bien quiere decirlo y si le da la gana, es la siguiente: asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, 24 horas con más de 60 programas de rock y metal a tu disposición. Ya no tenemos el número sexual. No, ahora tenemos uno menos. Creo que estamos en 68. 68, ¿no? Creo. Por el culo del Ambrocho. Que tampoco llevo. pacharán por el culo del Ambrocho, sí. Entre pollas, rabos y embrochos. Vergas. Y puñaladas traperas. Y puñaladas traperas in the back. Joder. Pues eso. Casimoto, recordamos esas redifusiones, please. Sí, please. En un please. Los lunes en Radio Mai de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. Ay, eso, echa el pollo. Espera. Que no te tienes que traer las cosas al trabajo. Ya. Que luego pasa lo que pasa. El horario del jueves a las 5 de la tarde, hora de México, de Ciudad de México. Ajá. Asalto Mata Radio Rock. Muy bien. Bueno, el sello Fighter Records, subsidiarios de Extreme Music, nos hace llegar el debut de los catalanes Street Little. Una banda que nos dicen nació hace 5 años de los callejones más oscuros de la ciudad condal. Una banda de puro y auténtico heavy metal. Pues entonces era el barrio gótico. fácilmente. Fácil, muy fácil. Porque por ahí, bonito el barrio gótico, Sí, muy bonito de día. Bonito. De día. In the night. Parece eso el foco de Marrakech. Por lo menos. El foco yo creo que es más seguro. Sí, ya te digo yo que sí. Pues eso. Bueno, pues formados por Chris Lethal a la guitarra, Pandion Lethal a los palos, Guilty Lethal al bajo y la firma Hell Rose Lethal. Que son hermanos Lethal, todos hermanos. Los hermanos Lethal. Los Brady del metal. Los hermanos Lethal se tiran a la calle. Street Lethal. ¿Qué estilo hacen estos? Heavy de Tachi Parche. Los Ramones del Heavy de Tachi Parche son estos. Hombre, más que Ramones, no, lo digo por la hermandad. Sí, son muy hermanos todos. En los 5 años de vida que posee la banda ya han publicado 3 EPs con el que nos ocupa. Este último, que es el que os vamos a presentar, lleva por título Welcome to the Road. Y pese a que todavía no está en las tiendas, porque verá la luz para el mes de diciembre, esta noche estará tocando la banda junto a Invisible en Utopía. Y seguro que cae uno de los 6 temas incluidos en este nuevo trabajo. Nosotros nos quedamos con Tyrant, tema incluido en este magnífico Welcome to the Road, firmado, como bien hemos dicho, por los catalanes Street Little. Tyrants es el tema que has escuchado incluido en Welcome to the Row, el nuevo trabajo de Street Little. Bueno, esta noche estarán tocando junto a nuestros amigos de Invisible, que ya los entrevistamos de cara al concierto que darán esta noche junto a Street Little. Y para hablarnos de Miedo, el que es su nuevo y último trabajo hasta la fecha. Y volvemos a desgranarlo para recordaros que estáis ante el mejor trabajo hasta la fecha de estos tipos que vienen de la Ribera Baja del Ebro. Como decía y me repuntaba ayer, o sea, el sábado pasado, La Esencia del Mal, que aquí tengo. Ribera Baja del Ebro. Que de vez en cuando hace el bien, ¿eh? Pocas, pero de vez en cuando hace bien. Algún día se despista y me hace el bien. Heavy metal en estado puro, que descargarán toda su energía esta noche en Utopía. Temas como Más duro que tú, tururú, tururú. Que tu padre, es más duro que tu padre. O sea, tíos chungos, esto es Invisible. Con este tema dejan claro la actitud y lo que puede dar de sí una banda como Invisible. Ahora, venga, va, play, que se moto, vamos a escucharlo. Bolazo esta noche. Ya se alegra, parece que se activa Casimoto. Afinidad grande por estos coleguitas nuestros. Invisible. Semos más duros que tú, chaval. Que semos de Gea, me cago en Dios. We'll be right back. duro, duro como Extremoduro, duro como el metal, como una roca de duro. Madre, que tío más duro, la gente invisible. Así que venga, para limar asperezas esta noche en Utopía junto a Street Lethal, la gente de Invisible, amigos de este programa, Allende los Años. Bolazo, ¿eh? O sea, bolazo. ¿Casimoto dónde va a echar la noche? Allí. Allí, ¿no? Allí. Yo, allá donde vaya Carmelo, yo voy. Yo voy. Carmelo, tu guía, marca el sendero, que nosotros vamos detrás. Bueno, vamos con más cosas. Recordar, Street Lethal e Invisible, esta noche en Utopía a partir de las 8:30 de la 9 de la noche. Estarán ahí, 8:30 se abrirá puertas, imagino. Miro ahora y... Y lo comentas, ¿no? Muy bien. Vamos con más cosas. El pasado día 20, del pasado mes de septiembre, se ponía en las tiendas el cuarto trabajo de los mallorquines Evet. Un disco que supone un salto adelante en su carrera, en la que tras una década en activo dejan claro que están para quedarse. Dime, ahora tenemos ahí horarios. Utopía, como bien hemos dicho. Ajá. A las 9 horas, me imagino que es apertura de puertas. De puertas, claro. Ya han abierto, pues, a las 9 horas. A las de la 9, mañana, sí. A las 21, a las 21, dos punticos. Pues no llevan rato. 0-0. 21... 2.00 7 euritos de precio único. Único, genial. Pero vamos. Para ir. Vas a ver dos bandazas. Correcto. Y a Danny Metal. Ya Danny Metal. Que es un espectáculo. Es un espectáculo en sí mismo. Con que solo saliera encima del escenario. Por su propio peso es un show. Muerto. Bueno, pues eso. Estábamos hablando de Evet, su nuevo disco. Una década en activo lleva la banda y dejan claro con este trabajo que están para quedarse. Y lo hacen con su mejor disco hasta la fecha. Puerta Áurea. Se edita a través de Rock Statal Records y contiene una docena de cortes que andan entre lo mitológico y lo real respecto a lo que composición se refiere. Y entre el power metal, el heavy y el hard rock en lo sonoro. Por convicción. Es el tema que os dejamos y que puede resumir perfectamente el duro trabajo impreso para la banda, por la banda insular. Así que, amantes del metal cantado en la lengua de Cervantes, disfruten de lo nuevo de los mallorquines Evet. por convicción es el tema que has escuchado y que viene incluido en Puerta Áurea, el nuevo trabajo de los mallorquines Evet, que suena, pues la verdad es que suena bastante bien, ¿eh? A toda la gente que le va el power metal así, rollo Warcry, rollo Dragonfly, que presentábamos su nuevo disco Power, esta, Spanish Power Metal. Spanish Power Metal, sí, sí, está muy claro, ¿eh? hay una diferencia clara. Hay una diferencia, sí. Hay una diferencia clara según el país europeo o en el país donde se firme el Power. Exactamente. Tiene ya una referencia las bandas que han tirado del estilo. No por ello queremos decir que el power metal estatal esté exento de calidad para nada. No, en absoluto. No. Yo además te digo una cosa. Prefiero el power metal españista ni que cualquier otro power metal, Vía privada. Y mira que pongo spaghetti power metal en el programa. A ver. Vía privada por WhatsApp. Alarmero nos manda saludos para la audiencia de Senderos del Rock. Paco Mate, uno de los gurús del metal en Donosti, que es hace de enlace de varios sellos latinoamericanos, trayendo material de aquí, bueno, y venta online y tal. Tengo que se lo ocurra muchísimo. Sí, con ese apellido Mate. Paco Mate. Grupos, has dicho, latinoamericanos, ¿no? Ajá. Chile, Argentina. Correcto, sí. Uruguay. El Mate, ¿no? El Mate. Pues bueno, pues eso, vamos con más cosas. Los amantes del sonido auténtico de la New Wave of British Heavy Metal, entre los que me incluyo, estamos de enhorabuena, ya que un par de lanzamientos de peso están siendo actualidad estos días. El primero de ellos salió ayer mismo y hablo del nuevo trabajo de los británicos Angel Witch, que han puesto en circulación el que hace su sexto trabajo de estudio. 7 años separan este de su anterior obra y casi 2 décadas del anterior. Nos hablan de una carrera de lo más irregular, la de la banda hoy liderada por el guitarra, voz y compositor principal Kevin Hayborn. Hombre, más que irregular, tranquila, ¿no? Tranquila. Reposada. O sea, exactamente. Porque sacaron un par de discos, 2 o 3 discos de un tirón, ahí a los primeros 80. Era mucha prisa eso. Eso, no, sí. ¿Qué necesidad habrá? Oye, al fin y al cabo, los británicos son isleños, ¿no? Sí, son isleños, son insulares. Tienen que compartir esa calma, ¿no? Que se les atribuye a los habitantes de las islas. Pues bueno, Kevin Hayborn, que es el único miembro que queda de la banda original, algo que da igual, pues la esencia se mantiene intacta en este Angel of Light que nos presentan. Un disco que viene de la mano del sello Metal Blade Records y del que os dejamos con un tema como el que abre el disco, Don't Turn Your Back. No te dé la vuelta, chato, porque te tira para adelante. Vale, este tema para dar a conocer lo nuevo de Angel Witch. Ya verás, vas a hacer la Bueno, aquí estamos sí, metiéndole en el móvil la aplicación de Asalto Mata Radio Rock al malo, porque es un tío muy malo. Muy malo con el móvil, muy malo. Muy mal, muy mal. Y por lo tanto, es ahí la importancia de saber escribir bien para poder acceder a los sitios correctos. Te voy a explicar, José. Estamos también posicionados en Google, que pones Radio Rock. O sea, no hace falta ni poner el nombre de la emisora. Tú pones Radio Rock y ya verás. Y te sale ahí. Y salimos en la primera página. Radio pues eso, Rock. Muy bien. Radio Rock, y ahí está. Asalto Mata Radio Rock. Y vamos a buscar. Ya verás. In the first position. Que, bueno, no, en the first no, porque está seis veces primero Rock FM. Ah, pero claro, claro, luego vamos nosotros. Bueno, hemos escuchado Don't Turn Your Back, el tema que abre Angel of Light, lo nuevo de Angel Witch. Y bueno, vamos con más cosas. Nos hemos sobrepasado, nos hemos comido ya 4 minutos de la última media hora de emisión. Casi motos, recordamos ese número de teléfono. Ya decía yo que estaba un poco empachado. Si nos hemos comido otros 4 minutos, claro, madre mía. Claro, es un empache total. 976-525-6645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias La Esencia del Mal, que tengo a mi zurda y que si quiere y le da la gana nos lo dirá él mismo. Pues sí. Eso, tú pones Asalto Mata Radio Rock y sale. Pones Radio Rock y sale. Y Asalto Mata Radio Rock.com, la radio online del rock. 68 programas, porque hemos echado una toma por culo. Así que. Hemos echado tres. Teníamos mucha connotación. Esta semana Pequeño Ternasco estaba de malos genios. Fuera de connotaciones sexuales hasta que añadamos un. Hay en espera, Hay en espera. Hay tres programitas ahí que están queriendo entrar. Lo que pasa es que ahora lo estoy poniendo un poco más difícil. Porque ahora ya hace falta una calidad, los estándares de calidad y sobre todo los estándares humanos. Humanos. Porque tenemos que estar todos muy bien avenidos. Claro. Ahí es, sí, es eso. Sí, no, yo soy muy humano también, dicen que RAR es de humanos y yo, otra cosa no, pero RAR, soy muy herrero yo, que paso me llamo Armero. Ay, señor. Bueno, pues nada, que vamos con más cosas. Recordamos las redifusiones, Casimoto. Redifusiones en Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock. La transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour. La horita de brujas. Fucking coincidiendo hour. A las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Correcto. El otro trabajo al que hacía mención con respecto a la New Wave of British Heavy Metal es el de los grandes y veteranos Tigers of Pantan, que si bien hace nada irrumpían en el mercado con un single de 12 pulgadas, ahora sí que vienen con un álbum completo. Damn You es el título y es el duodécimo trabajo de la banda y segundo para el sello Mighty Records, que son los encargados de que el próximo día 22 de este mes de noviembre vea la luz. De momento nos han adelantado el tema que da título al disco, así que ahí va Damn You, que es y viene incluido en lo nuevo de Tigers of Pantan. Yeah. Bueno, pues ahí lo teníamos, Damn You, el nuevo trabajo, el tema de adelanto, que así se titula también, aparte del tema que has escuchado, de lo nuevo de Tigers of Pantang. Hacemos un pequeño inciso en el metal oscuro y melódico, o dark metal, de unos alemanes que recibimos esta semana a través de la agencia de Metal Message, una banda que debutó hace un par de años con un EP de 5 temas y que ahora vuelve con su primer trabajo de larga duración. Fate and Fall es un disco que te gustará si disfrutaste de los últimos Sentences o de bandas como Tiamat, Poison Black o Lake of Tears. En este trabajo encontrarás un rock oscuro y emocional orientado a guitarras emocionalmente melancólicas. Y valga una muestra titulada como esta, Journey Gone, para entrar en el sombrío mundo de Raven Field. Where we are, I'll follow. Bueno, pues ahí lo tenemos. Johnny Gunn es el tema que has escuchado, incluido en Fight and Fall, el nuevo trabajo de estos alemanes llamados Ravenfield. Y bueno, lo que ahora nos ocupa es el debut en solitario de un uruguayo que apenas 30 años, de apenas 30 años, que se ha rodeado de auténtico lujo. Comenzó en su Uruguay natal con una banda llamada Pergana. Luego montó un proyecto de metal sinfónico llamado Abracadabra, que contó con Emily Ragni, el cantante de Luca Turilli. Y ahora se embarca en su primer álbum en solitario. Compositor, teclista y empresario, que es este tipo, ha contado con gente como Jakob Hansen, que se ha hecho cargo de la producción del disco. Pavo que ha trabajado pues como con bandas como Eden Breeze, como Volbeat. Ha trabajado con unas bandazas impresionantes este tipo. Y luego tiene colaboraciones como las de Henning Basse, de Firewind, Zuberó Aznárez, que es la navarrica de Diabolus sin música, Ralph Shippers, ya conocido por todos, y Herbie Langans, vocalista de bandas como Simbrith, Voodoo Circle o Avantasia, y que pone voz a este tema que aquí os dejamos y que ha titulado The Light of My Dreams. Esto está incluido en The Revenant, álbum que lanzará Praise and Joy Music el próximo 15 de noviembre y que es el debut de un uruguayo al que habrá que seguir de cerca. Así que atentos todos a este tipo que responde al nombre de Adrián Venegas y que suena así: The Light of My Dreams. aquí Silviña desde el chat de la tribu Ternasca. La auténtica animadora del chat de la tribu Ternasca, que parecía que se había quedado esto un poco amuermao, como nosotros que estamos aquí un poco amuermao. Sí, estamos hoy apoyadraos. Que nos pregunta que si el Adrián Venegas este es un torero. Bueno, no sé si... Sí, correrá los toros ahí en Uruguay. No es nombre de torero, no. Pero no, es uruguayo, que no gallego. Y a priori es músico. Y no es malo, además. Sí, sí, si le va la tauromaquia, no lo sabemos. Pero vamos, que lo escuchaste hace poco, que hace poco que lo pusimos también en el programa. El Venegas. Bueno, vamos con más cosas. Lo que habíais escuchado es The Light of My Dreams, incluido en The Revenant, el primer trabajo en solitario de este uruguayo llamado Adrián Venegas. Y desde Suecia nos llega el nuevo trabajo de una banda de hard rock elegante como pocas, a la altura de sus compatriotas Eclipse o Hit, que el tiempo seguramente pondrá donde merecen. Pues aquí hay calidades industriales, calidad a cascoporro. Responden al nombre de J.D. Miller, nombre que te hace pensar que estás ante el trabajo en solitario de algún elemento, pero no. O igual una retroexcavadora también, podría ser. Aquí no hay ningún Miller, No hay ningún Miller, como la película esa de... G.D. Miller, la retroexcavadora. Pues eso, que la banda no hay ningún Miller que argumente la teoría de que sea un trabajo en solitario ni que sea la marca de ninguna retroexcavadora. Había una película que se llamaba Somos los Miller, ¿verdad? Somos los Miller, sí. Correcto. La que salía la churri esta... Bueno, ¿cómo se llama? Sí, la de los... Jennifer Aniston. Bueno, pues ¿cómo eso? Se lo sabe Casimoto, ¿eh? Así pues... Es que he visto mucho Friends. J.D. Miller nos deja un trabajo titulado Afterglow, una auténtica delicia de hard rock moderno con algún leve guiño al AOR... Y que disfrutarás sin duda si gustas de estos géneros. Voces melódicas y coros y estribillos adictivos puedes encontrar en temas como Inception, que es el tema que os dejamos de estos suecos que responden al nombre de G.D. Miller. Y que suenan así. Bueno, ahí lo teníamos, impresionante, grande, calidad a casco porro para despedir a la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Los dejamos, el resto, nos queda un par de temitas para poner, los podréis seguir en el podcast que colgaremos esta tarde mismo ya. Bueno, continuamos. Y nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata Radio. Es lo que acaba de hacer. Pero que yo estaba offline. Estaba offline, sí. Pero no te preocupes que out nunca, in the parra. Que nunca está de más el despedir a la audiencia dos veces. Eso. J. de Miller, G.T. Miller. Afterglow es el título de su tercer trabajo, en el que venían temas como el que has escuchado titulado Inception. Y bueno, tras la marcha el vocalista Gino Nasci. De la audiencia de Asalto Mata Radio Rock. Por favor, hasta luego, Lucas. Tras la marcha. Hostia, qué mucha energía, estamos apoyados. Qué momentazo, David, joda. Ha sido el momento Ghost. No le eches tanta además ganas. Aquello justo en punto, que es lo último que van a oír. No le eches tantas ganas al sexo porque vamos, vas a tener fila de mujeres con las bragas en la boca esperándote. Correcto. Con ese ánimo espectacular. Hasta luego, Lucas. Ahí están amontonándose en Valle de Brotolo. Están todas. Asalto mata listeners. Asalto mata audience. Hasta luego, Lucas. Bueno, pues tras la marcha el vocalista Gino Nasci. Joder, un hombrecito de los guiris. Y el teclista Axel Hoffmann, Hoffmann de los alemanes melódicos Chalice, que tocaron aquí en la extinta, bueno, extinta no, que ahora la han cambiado de nombre, Sala Reset, el equipo restante de... Ah, pero que sigue funcionando esa sala. Sí, pero con otro nombre. Ah. Pero debe ser discoteca antes, Machucamba. Hace muchos años era la Deportivo Dos Rombos. No, el Deportivo era el de al lado. Ah. Vale. Que era el garito de las alegrías carnales. Es que aquí los jóvenes igual los rompos de las chicas cuchicuchi. Era el garito de las chicas cuchicuchi. Cuchicuchi. Que los rombos ya son para gente que sabe. Sí, sí. Los rombos no te creas tú que se lo sabe tanta cuchicuchi, peña, Lo decía ayer el vocalista que estuve viendo en Utopía, Klovenhoof. Y estaba yo con Paco Mate, que nos ha saludado a la audiencia hace un ratito vía WhatsApp, y que es de Donosti. Y uno de los temas, el vocalista, que es americano, tocando una banda británica, lo comentó y nos preguntaba a nosotros que de dónde éramos. Y yo dije, somos de Zaragoza, pero este es Gipuchi. Gipuchi. Decía, ¿Gipuchi? ¿Eso qué es Cuchicuchi? Cuchicuchi. Sí, no, es que, en serio, o sea, lo de Cuchi Cuchi, que es muy españistaní, sí. es una adaptación de Huchi Cuchi, que es una expresión estadounidense. Y que se refiere a gente de moral distraída. Claro. Y ropa interior ligera y bueno, y tal. Huchi Cuchi Du. Huchi Cuchi. Que, por cierto. Están Huchi Cuchi Woman and the Honky Tonk Men, ¿vale? Pues de ahí viene. De hecho, Ronnie James Dio con su primera banda, bueno, su primera banda no, segunda banda, Elf. Tenían un tema que titulado así. Huchi Cuchi. Huchi Cuchi Du. Bueno, pues bueno, lo dicho, el equipo restante de Chalice decide tomar nuevo rumbo bajo una nueva bandera, nuevo nombre. El teclista lo sustituyen por Michael Solder y a la voz ponen a un tal Sebastian Sieroff, conocido en Alemania por un exitoso musical y que ha adaptado perfectamente a los temas del nuevo proyecto como a los antiguos de Chalice, que siguen haciendo uso de ellos. Producido el disco por Andy Hoare, que ha trabajado para bandas como The Bridge o Rob Halford, entre otras, le ponen el título de Like a Fire. Y será puesto en circulación el próximo 6 de diciembre de la mano del sello Praise and Joy Music. Del mismo, os adelantamos un melódico y festivo tema titulado Free Your Mind. Así que libera tu mente y presta atención a esta nueva aventura de hard rock melódico denominada Sign X. I'm a prostitute. No, I like rap music. Bueno, pues ahí teníamos a este impresionante nuevo banda llamada Sign X, extinta, extraída de los extintos Chalice. Sign X, firme con Sign una X. Firme con una X, esto es para los analfabetos. Para ¿no? los de pueblo, para los de pueblo. Sí, firme señor. Aquí, que no se firma con una X. Con una X, tú vas a dos palitos así y ya está. No. ¿Qué es una X? Joder, dos palitos. Dos, tú, usted va a hacer una cruz así. Tiene una X, 10 en números romanos. ¿Lo qué? ¿Qué? ¿Cuándo? Ribazo, ribazo. Libera tu mente, macho. Free your mind, free your mind. Fresh the feet, follow. Bueno, esto está follow, incluido. ¿Has dicho follow? Follow, follow. Follow. Que no hay imagen en inglés americano. Follow. Follow. Follow. Este estaba ya estaba con las imágenes fálicas. Que no piensan otra cosa, ¿eh? Recurrentes imágenes fálicas. Desde el tema del cabo a rabo, esto ha sido una comidilla negros total. El monotema. Bueno, Like a Fire, así se titulaba este disco. Debut de la banda, de los extintos Chalice, con el nombre de Sign X, firme con una X, sí, exactamente así es. Y bueno, nos vamos ya al clásico. ¡Wow! El clásico lo ha elegido esta vez. Aquí pequeño San, ya que le he pedido que sea algo relacionado con la laca y con lo que estábamos poniendo últimamente. Ya que con respecto a la laca va a ir la próxima sesión de vinilos que va a hacer el Armero en Linacero Café, será el 30 de noviembre. Se va a llamar la sesión Aupa la Laca, en la que, bueno, esto es todo, viene dado al como animadversión. Y te vas a cardar el pelo. Sí. Cárdatelo, tío, hostia, qué momentazo. Con el pelo cardado. Ahora sí que vamos a conseguir que vaya gente. El Armero ese día con el pelo cardado. Pues no lo había pensado, pero sí. Claro que no lo había pensado, pero, porque aquí está la esencia del mal, para pensar estas maldades. Cardado total. Y me pinto el ojo así un poco. Pero tiene que ser bien, la canel y bote azul, tapel blanco. Hombre, por supuesto, así es, sí, señor. Y los morritos con brillantina. Una sesión que irá comprendida entre los inicios con el glam rock, pasando por el grueso que será el hair metal, el metal pelo que decía la Elena, ¿verdad? Metal laca, el grueso que se hizo en la década de los 80, ya sabéis, todas estas bandas que hicieron tantísimo daño a la capa del ozono. Fíjate, desde que no tocan, lo que se ha recuperado. Y esas bandas actuales que a lo mejor con un poquito más de convicciones... Pero han vuelto al agua con azúcar. ¿Para qué no usan la cara? A lo mejor más concienciadas con el... El medio ambiente. Con el medio ambiente y tal. No tiran tanto de la canela, pero... Pero bueno, el sonido lo tienen ahí, ¿no? Pues bueno, el clásico lo ha elegido relacionado con el tema nuestro amigo pequeño San. Que de laca sabe, Que de laca sabe un montón, así se le ha quedado el pelo. Lo vamos a sacar de aquí. Un tema que venía. ¡Saca la laca! Que se firmó en el año 1990. Estamos hablando del primer álbum de Slaughter, Mark Slaughter. Dejaba atrás su binomio peligroso y autodestructivo junto a Vinnie Vincent para embarcarse en solitario. No dejó la laca a un lado, seguían cargándose los pelos y cargándoselos a base de bien, y grabaron este Stick to the Jaw. Y nos vamos con una baladita. Que han durado una década, por lo que estoy viendo aquí, joder. No pensaba yo que habían durado tanto. Una baladita, Fly to the Angels, venía en ese disco, lo pone el Armero desde su portátil, lo tenemos ahí ya. Clasicazo en senderos del rock, Fly to the Angels. De las pocas mierdas de este estilo que me gustan a mí, ¿no? Esto lo firmaba Slaughter. That could light up the world. Now it rains, it seems the sun never shines. And I drive down this lonely, lonely road. Ooh, I got this feeling, girl, I gotta let you go. 'Cause now you've got to fly, fly to the angels. Heaven awaits your heart, and flowers bloom in your name. Whoa, whoa, you've got to fly, fly to the angels. All the stars in the night shine in your. No, it hurts me way deep inside when I turn and look and find that you're not there. I try to convince myself that the pain is still not gone, till I drive down this lonely, lonely road. Ooh, I got this feeling, oh, I can't let you go. But I know that you've got to fly, fly to the angels. Heaven awaits your heart, and stars in the sky shine in your name, yeah. Ow! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, baby. Ow! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you, girl. Bueno, chavales, esto no va para más. Nosotros nos vamos ya. Recordar esta noche, bolo grande en Utopía con la gente de Street Lethal y nuestros amigos de Invisible. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene. Así que, chavalotes, armados, se dar la vida al Rock and Roll.